otros porque esa era la única manera de ver la vida a través de lo que el ego les enseñaba o les hacía ver y creer. Para observar a las emociones negativas enfermas y para saber exactamente lo que ellas significan para cada uno de ustedes, deberán agudizar los sentidos y liberarse del ego, solo así ustedes tendrán una visión totalmente diferente. Una de las maneras de observar es sin juzgar, comprendiendo interiormente que todos están en el camino en diferentes grados, ritmos y frecuencias. Al saber que todos se dirigen al mismo lugar, unos más rápidos y otros más lentos, despertará dentro de ustedes el amor y el entendimiento. 7. Separar la emoción clasificada y entendida a través de la razón. Para realizar todo el trabajo de liberación, tanto del ego, como de los esquemas establecidos, ustedes tienen que saber utilizar todos los medios posibles que el cerebro les ofrece como la razón, lógica, discernimiento, buen sentido, moral, ética, equilibrio, conocimiento y entendimiento. Estas cualidades en este trabajo son indispensables y sumamente necesarias, deberán ser cultivadas desde la niñez, por los padres y educadores. En esta altura del proceso y trabajo interior, el ser se convierte en un investigador, estudioso, analítico y pensador. Los que hayan llegado a entender su problemática emocional, se ha transformado en un perito de sí mismo y de los demás. Su especialidad es la humanidad. Su trabajo interno lo capacitará para ayudarse a sí mismo y a los demás. Aquí les decimos que en la realidad futura de los 7000 años de alineamiento, todos aquellos que han trabajado en la actualidad sus emociones negativas enfermas y han tenido buenos resultados en sí mismos, serán los médicos futuros, encargados de curar la energía pensamiento negativa enferma de los seres humanos, porque al haber trabajado con conciencia profunda en sí mismos, los capacitará para realizar este trabajo. Serán los psicólogos, transformadores y moldeadores de una nueva realidad, conocerán el alma humana en todo su esplendor, tendrán la capacidad de ver en sus hermanos y semejantes, lo más recóndito del subconsciente y más allá de toda explicación, porque tendrán la visión de sus sentidos internos. 8. Estudiar su origen, inclusive de otras vidas. Sus investigaciones y estudios sobre la humanidad, lo va a conducir a conocimientos más profundos y tal vez más allá de toda explicación razonable. Si ustedes realmente quieren saber su verdad y ayudar a los demás, buscarán a través del conocimiento y entendimiento explicaciones que lo conduzcan a la sabiduría cósmica y universal. La investigación personal e individual tendrá que abarcar las vidas pasadas, porque en el cúmulo de ellas, ustedes trajeron para su vida actual, las tres.